Aquí comienza La Gente Dice, el programa de la Escuela Especial número 20. Hola, Fer, ¿te gustas? ¿Te bien? Sí. Bienvenidos a Gente Dice. En el programa hoy vamos a charlar con Javier Maracetti, uno de los bajistas más importantes del país. ¿Tenés ganas de escucharnos, Fer? Sí. Vamos, entonces. Hola, Javier, bienvenido a La Gente Dice. Bueno, hola, muchas gracias por la bienvenida. Aquí Javier Malosetti saludando a todos y todas por allá. ¿Por qué sos músico? Bueno, soy músico porque creo que porque en mi casa había un montón de música, de discos. Mi papá era músico, un guitarrista. Tocaba la guitarra eléctrica muy bien y tenía alumnos, entonces daba clases en casa y la casa estaba llena de discos. Y entonces fue fácil engancharme desde muy chico con la música y nada. Y después, bueno, seguir tocando y tocando hasta hoy. ¿Qué sentí cuando toca el bajo? Qué pregunta tremenda. ¿Qué siento cuando toco el bajo? Muchas cosas, porque tocar un instrumento musical siempre es algo muy hermoso, tanto cuando uno estudia y practica en casa, como cuando ensaya, y después lo más lindo es cuando tocas para el público, delante de la gente, o cuando tenés una situación linda de grabar en un estudio. Entonces son cosas muy lindas, sentís un montón de cosas, sentís orgullo, sentís alegría y compromiso también, sentís compromiso de hacerlo bien. ¿Cómo fue cada uno de tus momentos musicales? Y los momentos musicales para mí son, es algo parecido a lo que contestaba con la pregunta anterior, porque hay muchos momentos diferentes, hay un momento de mucha intimidad, cuando estoy practicando en casa solo, es un momento que uno está ahí a solas con el instrumento y con tus posibilidades y con todo lo que practicaste y hasta dónde llegaste. Y luego están las otras situaciones musicales en las que compartís con músicos, con otras personas que hacen música contigo. Y es algo muy lindo también, las dos cosas, ¿no? El momento íntimo del estudio, yo lo disfruto mucho, y también tocar. ¿Con qué artista disfrutaste más? ¿Ya sea arriba en un escenario o en un estudio de grabación? Mirá qué buena pregunta esta, que diferencia la experiencia de grabar en el estudio y tocar en vivo con público, que son cosas muy distintas, si bien las dos experiencias son hermosas. ¿Y con qué artista disfruté arriba y abajo del escenario? Con muchos. En general, con los artistas con los que pude tener una relación amistosa, linda, más allá de la relación profesional musical. Y esos fueron varios. Con Luis Alberto Spinetta, que fue el artista más grande que conocí, y encima tuve la suerte de que seamos amigos y compartí muchas risas y comidas y muchos ensayos y muchos viajes. Y después, bueno, también estaba bueno que también compartíamos el momento del show en vivo con el público y el momento de la grabación también. ¿Qué artista o grupo escucha? Y yo escucho de todo. La verdad que algunas cosas son las que me gustan de toda la vida, como los Beatles, que me gustan desde chico y me siguen gustando hoy en día cada vez más. Y me gustan las bandas de rock nacional más viejas, como Almendra, o Serú Girán, o Invisible, Pescado, las bandas viejas, Papos Blues me gusta. Y después me gusta el jazz. Me gustan el blues y el jazz, música afroamericana, vamos a llamarle. Además de la música, ¿qué más te gusta hacer? Y bueno, algo que me gusta mucho más allá de la música, me gusta el cine, me gustan las pelis, me gustan los directores de cine y me gusta ver pelis clásicas. Hay un montón de cosas muy buenas. Me gusta cocinar para mis amigas y amigos, para Titi, que es mi mujer. Y me gusta mi gata. Tengo una gata que se llama Ali y que tiene 11 años y que la queremos mucho. Está conmigo desde las 2 semanas de vida. Era muy chiquita y está conmigo de hace 11 años y es mi compañera también, muy querida. ¿Qué es Malosetti y la Colonia? Malosetti y la Colonia es una banda que yo tengo, que la quiero mucho. Somos 4, un guitarrista que se llama Sebastián, un tecladista que también canta muy bien que se llama Milton, un baterista que se llama Tommy, y yo canto también y toco el bajo. Y la Colonia se llama porque fue cambiando algunos músicos, pero siempre fueron músicos muy jóvenes que venían a casa a ensayar un verano, me acuerdo, y a meterse a la pile y a comer asado y ensayar. Entonces parecía más una colonia de vacaciones que un conjunto o que ensayos. Entonces le pusimos la Colonia porque era la colonia de vacaciones, porque nos juntábamos a comer y a meternos a la pileta y a tocar también. Así empezó el conjunto. Gracias, Javé. Chau, chau. Bueno, amigas queridas y amigos queridos, les mando un abrazo grande. Fue muy lindo, lo pasé hermoso charlando un ratito con ustedes. Un beso grande a todo el mundo allá en la escuela número 20 de La Marque, en Río Negro. Y estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Así llegamos al final de La Gente Dice Juan. Así es, Samita. ¿Lo contamos? Es la próxima. Chao, chao. Gracias por escucharlo. Esto fue La Gente Dice. Nos esperamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad.